en la noche despierta, ritmo de tambores y baila la morena al compás del candombe. No le gusta tu ritmo, ya baila guaracha, la cumbia, la rumba, y se siente una diosa al compás de batunga. No le gusta tu ritmo, ya baila guaracha, la cumbia, la rumba, y se siente una diosa a sonar de batunga. Batunguera, batunguera, al ritmo de tus caderas, aplaudida.